en el pecho me dejabas las caricias de tu aliento. En el pecho me dejabas las caricias de tu aliento, las caricias de tu aliento. Esa jugueteaba el aroma de tu amor, tu pasión me regalabas sobre el trébol arenoso, tu pasión me regalabas sobre el trébol arenoso, sobre el trébol arenoso. Ojos, pregúntale al corazón. Si te miras en mis ojos, pregúntale al corazón, pregúntale al corazón. Ofrezco mi cariño, el trabajo de mi mano, un beso y un hasta luego por la mañana temprano. Un beso y un hasta luego por la mañana temprano, por la mañana temprano. Toda la compañía, aromita de sarmiento, el amor va regalando suspiros y pensamientos. El amor va regalando suspiros y pensamientos.